No, la Sociedad Rural Argentina, de la cual yo soy director, es el Instituto Superior de Enseñanza Agrícola, que dicta unos cursos, el director de ese es el ingeniero Orozco. Y bueno, ellos están dando este año, por demanda de los mismos socios de Rural, que se inscriben a un curso sobre cría. Y en ese curso sobre cría querían alguien que les pudiera explicar cuáles son las características fenotípicas que se busca en un animal, sobre todo el que se basan los jurados en su selección. Así que bueno, me pidieron que diera una charla de una media hora, y bueno, les saqué a la pista un macho y una hembra, una ternera y un 2 años menor. Estuvimos explicando todas las características que hacen a la selección de los productores. Bueno, ¿cómo está viendo las filas de los primeros saladinegos que están saliendo? Bueno, la verdad que empezamos con las terneras. Hoy realmente los conjuntos que vi me impresionan, son categorías muy parejas. Y abundantes, ¿no? Y abundantes, son todas categorías de 8 animales como mínimo hasta 10. Y realmente parejo, difícil. Bueno, vengo contento porque hemos ganado un segundo premio con la ternera menor y acabamos de ganar la categoría con una ternera mayor. Bueno, felicitaciones entonces. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo lo está tratando este invierno? Porque es de la danesa, ¿no? La cabaña danesa se llama la pluma antigua. La danesa. O sea, nosotros somos los únicos de la familia que quedamos con cabaña, así que somos la continuadora y ya con este son 67 palermos consecutivos. Sepa, son unos cuantos palermos, no hemos faltado nunca y el año pasado cumplimos como cabaña 75 años. Así que realmente fue contento. Bueno. Te agradezco mucho, felicitaciones nuevamente y suerte. Bueno, saludos a todos los amigos que tengo en Olavarría, sobre todo en un momento a Rodolfo Binotto, que era quien yo quería mucho, y un gran amigo nuestro de toda la vida, seguidor de nuestras líneas. Y bueno, siempre Esperar de Cazul es la cuna del Angus, es la capital nacional del Angus, y siempre uno tiene el corazoncito en aquella zona, así que bueno, mi mejor saludo, y que bueno, que mejoren las cosas para nuestro campo. Dios quiera. Muy amable, muchas gracias.